Buenas, yo soy The Writer. Cada vez tengo más claro que Doctor Who es mi serie favorita. Así que vamos a seguir hablándoos de ella. Sí, he dicho que vamos a seguir. Bienvenidos al tercer especial de This is a Robbery, parte 2. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Y bueno, eso, sale el Doctor Nuevo, que está interpretado magistralmente por Matt Smith, que yo creo que tiene una voz genial este hombre. Otro que se va a quedar condenado a el doctor y nada más. Ah, como todos. Sí. Yo con este lo veo incluso más claro que Y con Tennant. no será el último. Es un actor muy físico, además. Sí. No solo, o Tiene una sea, no solo cara especial. interpreta con todo, de los Sí. pies a la cabeza. Es impresionante. Sí, es genial lo que hace este hombre. Y bueno, y el primer capítulo en el que sale fue el que me enganchó a la serie, de verdad. Y donde yo, de hecho, al final del capítulo estaba poco menos que aplaudiendo y llorando de la emoción. Sí, porque es tremendo. Hay un cambio también de productores, hay que tenerlo siempre bastante presente, que las series con Tennant no las producía el mismo que las series con Matt Smith. Y Sí. se nota un montón en lo pensadas que están Sí, las los tramas. arcos argumentales Y en lo oscura que con es. Matt. ¿Perdona? En lo oscura que es, también. Sí, recuperan un Que... poco ciertos tonos oscuros. Pero lo hace de una forma muy divertida, porque en la... El octavo doctor, digo, el noveno doctor, era oscuro él. Pero con este... Él no es oscuro, pero son oscuras las cosas que pasan, digamos. Y le da un toque que es lo que a mí me enganchó realmente de la serie. Esta serie, en esta época, juega mucho con un tema que a mí me parece muy chulo, que es que el Doctor da miedo. Por toda esta leyenda que tiene, es el ser más temido del universo. Con lo cual yo Sí, lo han pienso... empleado varias veces. Sí. De hecho es el motor de toda la quinta temporada. Eso. Es el hombre del saco del universo. Sí. Cuidado que viene el doctor. Sí, y los enemigos del doctor vemos que realmente le tienen mucho miedo. Porque siempre les acabó ganando. Y eso, y a mí es algo que me gusta mucho. Porque eso es muy raro verlo en otros tipos de formatos, por ejemplo, yo qué sé, en un cómic de superhéroes, por ejemplo, donde los villanos se enfrentan regularmente con el mismo héroe, es muy raro ver eso, de que le tengan miedo, de decir, oh, me va a ganar porque me ganó siempre. Yo qué sé, Sí, cuando Superman va a ganarle, va a pegarle a Lex Luthor nunca parece que le tenga miedo a Superman. Cuando nunca cree que esta vez le va a ganar, sí, es cierto. le gana todos los meses. Pero nunca, nunca piensa que le va a ganar. Y en cambio, los enemigos del Doctor, a estas alturas sí que están acojonados. Y los Daleks mismos, que son ahí los seres más malvados del universo, están acojonados. Pero bueno, lo de los Daleks es un poco diferente porque los Daleks ya en la serie antigua mostraban signos de estar acojonados. De hecho, tienen una leyenda en torno al Doctor que le llaman como por un epíteto, que es la tormenta que viene. Es verdad, es verdad. Y ya Hay en la serie mucha antigua... leyenda Sí. terrorífica. Claro, porque como va por todo el tiempo y el espacio, es fácil crear una leyenda porque nunca sabes dónde va a aparecer. Y claro, puede aparecer hace muchos años y la gente se acordará de él y tal. De hecho, hay algún capítulo que se ve a gente que estudia o persigue las apariciones del Ah, doctor. sí, al principio de la serie nueva, Rose va a junto a un tipo ahí conspiranoico. Que hay una cosa que te dice el tío que luego te la puedes llegar a creer o no, pero te dice que el doctor arrastra el mal con él. Que aparece donde hay, que el mal está siempre donde está el doctor, o sea, pasan cosas malas a su alrededor. Cierto. Eso es algo que en el doctor no lo llegaron a... a explorar mucho y podían hacerlo porque, por ejemplo, ahora que hablaba de Superman y tal, en Superman sí que dicen eso, que pasan cosas malas donde está él. Y en Doctor Who hay ciertas líneas o ciertos posibles argumentos que de momento no están tocando. Ya. Pero que son podría. Potencialmente explotables. O cosas que han dejado ahí, como dejaron a Martha Jones, o a aquella hija del doctor de Tennant. Sí, ¿qué fue de ella? Que era podían simpática. Haber sacado de ahí un montón y quedó. Son cosillas que van quedando por ahí. No pueden tocar todos los palos. Ya, porque es mucho. Es que ahí en todo el tiempo y el espacio. Y bueno, este doctor, el Matt Smith, eso, juega mucho con eso de que da miedo. Una cosa es que él sabe que da miedo y a veces lo usa a su favor. Y bueno, este tío tiene a la companion más adorable de toda la historia de las companions. Para mí no, ¿eh? ¡Oh! Pero vale, aceptamos. ¡Qué mal me parece! No, no, es curioso, yo le tengo esa manía a ella. ¿Por No qué? sé por qué. Háblanos de ella. Háblanos tú que te cae bien, porque si no. No, no, primero ponla tú a parir y luego ya te contradigo ahí. Bueno, Amy Pond conoce al doctor siendo una niña. Es Y adorable, el es doctor adorable. le dice: espérate aquí que ahora vengo. Y allí se queda esperando la pobre Amy. Pero estas cosas que hace, no se sabe bien si la TARDIS porque falla o que lo hace a propósito. Cuando el doctor vuelve han pasado 20 años fácilmente, o 15. 10. ¿10 solamente? Bueno, Creo pues que sí, creo vale. que sí. 10 años. O Y bueno, Amy, sí, pero claro, pasan muchos años, la clave es esa. ya ha crecido y ya no está esperando, aunque esperó mucho tiempo. Se ven Sí. planos de la niña ahí sentada encima de su maleta, Bueno. esperando que reaparezca el doctor. Y de hecho, más tarde se ve que la tía estuvo yendo a psicólogos. O sea, Sí. digamos que quedó traumatizada. Quedó traumatizada por el señor del espacio que la había venido a ver. Sí, el doctor desarrapado. Y ahí reaparece el doctor. Y hay algo. A mí me llama la atención que al final va a ser esto que tú dices, que es la TARDIS la que corta el bacalao. Sí. Porque en la habitación de Amy hay una grieta y en la casa de Amy hay algo, o sea, hay como Sí. mucho extraterrestrismo alrededor de esta chica. Sí. Más que donde esté el doctor está el mal, donde esté Amy Sí. hay problemas. Es Bueno, es que que a Amy le pasa una cosa. Como estuvo la grieta esa ahí todo el tiempo, y de hecho lo dicen, que el espacio-tiempo se vertió en su cabeza. Y pasan cosas raras donde está ella, efectivamente. sí. Atrae los problemas esta Sí. mujer. Y vive cosas increíbles, también terribles. Sí. Bueno, Amy tiene un novio, así que estamos otra vez con una companion que en teoría no se va a enamorar del doctor, aunque a mí nadie me quita que lo está. Bueno, tiene un novio, tiene un prometido. Es Este verdad. ya está en el paso siguiente. Prometido porque cuando se marcha con el doctor, vemos que queda colgada en su habitación su vestido de novia. Sí, y de hecho, ella le insiste mucho al doctor si pueden volver antes del día siguiente a una hora concreta. Porque es el día de su boda. Sí. Sí, Y sí, el sí. doctor dice, sí, es una máquina del tiempo, podemos volver a hace 5 minutos. Y Y bueno, es que hay mucho que contar de Amy. sí. Por eso me mola, porque tiene mucha, yo qué sé. El novio este, a ver, no lo dije, pero Amy está interpretada por Karen Gillian, una pelirroja. Ahí genial ella. Y el novio está interpretado por Arthur Darvill. Hay que decir que al principio este personaje no me hacía demasiada gracia, o sea, digamos que no me molestaba y ya está. Pero luego sí que fue ganando mucho y luego se convierte en algo muy, muy épico ese hombre. Pero al principio sí que estaba ahí como por darle un matiz más a lo de que Amy se fuera, pero luego sí que va ganando mucha importancia. Y mucha, mucha. hay mucho que contar porque, a ver, yo creo que, bueno, creo no, lo afirmo, Amy sí que se enamora del doctor. Estamos de acuerdo. De hecho, hay un momento donde se lo quiere follar ahí a muerte, pero el doctor le dice que tiene 900 y pico de años y que no es, y que no es un ser humano y estas cosas. A ella le da un poco igual, pero claro, el doctor... Es que esa excusa Rose no se la puso, ¿eh? El doctor, a mí que no me venga con historias. Ya. Pero, joder, yo que sé, le molaría más Rose. Yo creo que sí. Y le irán más las rubias, quién sabe. Y bueno, ahí es de hecho donde se da cuenta de que hay un traje de boda. Y es cuando todo se empieza a poner siniestro. Y bueno, hay un momento donde Rory, el novio de Amy, llega a la TARDIS. Y es cuando se empieza a volver un personaje muy, muy interesante, la verdad. Porque siempre tiene este pique con el doctor. Él sabe, aunque nadie se lo dice, que Amy está enamorada del doctor. Pero también está enamorada de él, tampoco es que pase de él. Entonces, le Claro, es da que una profundidad yo no sé si curiosa. Rory lo dice alguna vez, que lo tiene muy difícil para competir con el Sí, doctor. lo dice, lo dice. Hay un momento en el primer capítulo de este doctor donde le presenta al doctor y dice, oh, es tu amigo imaginario, existe de verdad, pero si me obligabas a disfrazarme de él de pequeño. Qué siniestro ese momento. Bueno, de hecho hay un montón de momentos siniestros donde vemos la casa de Amy, que hay TARDIS hechas con papel, hay muñequitos del doctor hechos con cartón. Tiene la El habitación. doctor los ha acompañado toda su infancia. Sí. Pobre niña, creció traumatizada. Y obsesionada. Sí. Por eso es tan difícil la relación que tienen. A mí, yo creo que en parte por eso me no acabo de quererla, porque lo veo como muy forzado. Porque, como bien sabes, ella es un instrumento más de los enemigos del doctor Sí. para acabar con el doctor. Sí. Y eso mola Entonces, mucho. sí mola, pero ¿hasta qué punto ella es libre en sus sentimientos por el doctor? O Ya, claro. toda su vida ha estado condicionada por esa manipulación de los enemigos del doctor. Sí, es que es una cosa de la que ya hablaran antiguamente en la serie, pero aquí sí que lo tratan mucho, que es que el doctor afecta a la vida de la gente siempre, a la gente que se encuentra con él, y no siempre lo afecta para bien. Ya vimos, por ejemplo, cómo acabó Donna y otras gentes, o sea... Rose, en realidad, también, Sí, que si lo cuentas. claro. O sea, el doctor no siempre es bueno para la gente con la que se encuentra y siempre cambia su vida de alguna manera, sea buena o mala. Y mucho, además. Entonces, y eso, en el caso de Amy, unido a que también tenía esta grieta, porque en esa temporada el universo se estaba rompiendo, curiosamente, por la habitación de Amy. Aunque Justo. estaban en todos los puntos de la historia en el mismo lugar, pero bueno, ahí en esa época cuadró en la habitación de esta chica. Es unido a eso, pues es una chica especial, por así decir. Que pasan, eso es lo que decíamos, pasan cosas alrededor de ella. Pero yo creo que el que lo pasa mal, mal realmente aquí es el novio. Rory. Sí, Rory, porque Rory. Digamos que llega un momento que se tiene que vestir de romano y ahí es cuando se pone dura la cosa para Rory. Muy dura para Rory. Así que yo lo... Porque Amy queda atrapada en esta arma destinada a matar al doctor. Sí. Espera, antes de eso, Rory muere. Sí, Rory muere. Lo matan unos viejos alienígenas. Y con la característica además de que Amy le olvida, Sí. lo cual es terrorífico. Tienes mucha razón en que Sí. este último doctor está rodeado de un universo que da mucho miedo. Sí. Rory no solo muere, Rory es borrado Su existencia es borrada. Sí, porque se cae por la grieta esta. O sea, bueno, se cae, no, está ahí muerto, no lo pueden llevar y se lo come la grieta. Y desaparece por la grieta y desaparece. Y luego reaparece como Vestido de romano. romano. Hay un momento muy simpático que dice, y aparecí vestido de romano y tengo estos pensamientos romanos. Me hace mucha gracia esa frase de los pensamientos romanos. Y bueno, te lo explican porque eso de los romanos, es un momento que van a la época romana. Y resulta que esa época está hecha para engañar a Amy y está hecha con los recuerdos de Amy. Y vemos que efectivamente Amy sigue recordando a Rory. Porque ya el doctor hay un momento, cuando Rory está desapareciendo por la grieta, que el doctor le dice que se concentre mucho, mucho, mucho. Y en principio no sabemos para qué es, pero es para eso, para que lo tenga en el subconsciente. Porque el doctor llega a un momento que dice que puede volver si está en el subconsciente. Y ahí vemos que vuelve. En forma de robot romano, pero siempre es mejor Sí, que que es nada. un Rory que realmente no es Rory, pero que es una cosa particular. De hecho, Ahí es un maniquí de esos del primer capítulo, es si un te fijas. maniquí. Sí, porque dispara de la misma forma. Si te fijas. Es verdad. Bueno, Y son estas licencias que hay que dejar a Doctor Who. Autotoms se llaman, lo miré ayer. En la serie antigua tenían nombre estos bichos, se llaman Autotoms o algo así. Pues sí. Y bueno, resulta que esta temporada gira en torno a una caja llamada la Pandórica, que resulta que guarda el ser más terrorífico del universo. Que como ya habréis adivinado, es el Doctor. La Pandórica está diseñada para atraparlo Sí. dentro. Tiene un montón de seguridad, es la cárcel más chunga del universo, de la que el Doctor obviamente podrá escapar. Claro, sí. Pero hay un Pero es momento. curioso porque se unen todos los enemigos del Doctor. Sí, ahí vemos realmente el miedo que le tienen. Y bueno, hay un momento por ciertas cosas que pasan que Amy tiene que quedarse dentro de la caja esta. Y el romano Rory, que es inmortal porque es un robot ahora, se queda muchos, muchos años, desde la época de los romanos hasta hoy en día, vigilando la caja. Y es Muchos muy años. épico, porque se crea una leyenda, de hecho, con esta caja del romano que la vigilaba. Que la salvó de las llamas en Sí. el año no sé qué. Sí, hay 2000 años Sí, ahí 2000. esperando por ella. Eso es amor. Eso es amor. Amy, de hecho, es la denominan la chica que esperó, Sí. porque esperó por el doctor. Pero esperó 10 años. Ya. El Rory otro esperó esperó por Amy 2000. 2000. Que se dice pronto, pero. Y bueno, al final todo se resuelve, obviamente, porque el doctor siempre salva el día. Y el día y el universo. Y de hecho es curioso este como mini universo aparte que se crea en este final de temporada. Un universo donde no hay estrellas, donde solo hay el sol, donde resulta que el sol es la TARDIS explotando. Se forma ahí algo curioso. Es muy chulo todo eso, a mí me gusta. Sí, de hecho yo viendo la serie pensé que el doctor iba a morir ahí. Y yo, oh no, que me lo cambien. Otra vez no. Que este mola. No, por favor. Pero no, no muere. Y así se pasa a la siguiente temporada. Donde se sigue explorando esto de que hay cosas que dan mucho miedo en el espacio. Como Y por que hay ejemplo. unos enemigos del doctor que siguen Sí, detrás de él. buscando destruirlo. El silencio. El silencio. Es curioso porque hay un personaje del que no hablamos, que salió en la época de Tennant, en un capítulo muy glorioso, por cierto. La biblioteca. Efectivamente, la biblioteca. Que se llama Ay, mierda, ¿cómo se llamaba? Se me acaba de ir la... Riversong. Riversong, efectivamente, la doctora Riversong, que vemos que conoce al doctor, que sabe su nombre, porque el doctor no se llama doctor, aunque ciertos tíos que hicieron películas americanas crean que sí, aunque Peter Cushing crea que sí, no, el doctor no se llama doctor, tiene un nombre que no sabemos cuál es, pero Rivers sí que sabe cuál es, y de hecho tiene un destornillador sónico, que es una cosa que usa el doctor para abrir puertas y escanear cosas. Y claro, eso es muy flipante, porque no es que tenga un destornillador sónico, es que tiene el destornillador del doctor. Y sabe su nombre, y es muy flipante todo. Y lo trata como si estuvieran saliendo. River es un personaje fantástico. Sí, A mí me gusta hay a quien muchísimo. no le gusta, pero a mí me encanta. A mí me encanta. Y bueno. Porque la vamos conociendo igual que el doctor. Si te Sí. fijas, como ella también viaja en el tiempo Sí. y en el espacio, de repente se encuentran, él no la conoce de nada, nosotros no la conocemos de nada, y ella sabe todo esto. Y tiene esta frase tan estupenda cuando él le dice, ¿pero por qué sabes mi nombre? Y ella le Sí, dice, spoiler. spoilers. Es Y genial. eso se lo dice muchas veces. Sí. Y de hecho llevan unos cuadernos para apuntar cuando se ven. Para saber en qué Sí, se preguntan, época. ¿ya hemos hecho lo de tal? ¿Ya hemos hecho lo de cual? Para saber en Sí. qué punto está el otro. Sí, que están media hora hablando cada vez que se ven apuntando en la libretita esta. Sí. Y bueno, es trágico también lo de esta mujer porque es la esposa del doctor. De hecho, vemos cómo se casan en la última temporada hasta el momento. Pero ella siempre dice que es la esposa del doctor y el doctor no sabe nada de esto. Y es curioso porque el doctor cada vez que la encuentra se la va conociendo más, pero ella lo va conociendo menos a él. Es muy trágico. Su vida es al revés. Sí, La tiene... primera vez que se encuentran para el doctor es la última para ella. Sí. Y a partir de ahí, al revés. De hecho, yo creo que el doctor siempre sabe que ella es su esposa porque es ahí cuando le dice su nombre. Sí. Debe ser algo tradicional entre los de Gallifrey. Ah, no, no, no, no es nada tradicional. Es que el doctor está avergonzado de su nombre y no se lo dice a todo el mundo. Se supone que el doctor es un renegado de Gallifrey. Claro. Allí no lo querían, digamos. Y él tampoco los quería a ellos. Y luego, de hecho, hay capítulos, tanto en la serie antigua como en la nueva, donde vemos por qué no los quería. Los de Gallifrey eran un poco chungos. Sí, pero fíjate que todos los de Gallifrey elegían como su sobrenombre. Él elige el Sí, doctor, sí. igual que el amo elige el amo. Sí. Pues debe ser algo De cultural hecho, gallifreyeño. Rassilon, que es el jefazo de Gallifrey, se llama el presidente, creo. O sea, Yo siempre he sí, pensado es un rollo que hay una cultural. tradición de decirse el nombre en la boda. Ah, puede ser, ¿no? Igual en la No, es serie un antigua invento lo mío, dicen, ¿eh? no sé. Lo que sí es la tradición de elegir un sobrenombre. Y de Sí, hecho por eso eso. en la serie antigua se ve como hay algunos que eligen sobrenombres y tal. Y bueno, es una temporada que está marcada eso por el silencio, que era algo de lo que ya hablaban en la temporada anterior. Pero aquí vemos que son... Primero se nos da a entender que son unos alienígenas muy chungos, que son geniales porque van de traje y corbata, pero son alienígenas feos y horribles, que dan mucho miedo, Mucho, mucho. pero que no pasa nada porque si miramos para otro lado nos olvidamos de ellos. Pero es terrorífico, ¿no? Sí, Que sí. un poco como Memento, que solo recuerdas el Sí. momento que los estás viendo y cuando ya no los estás viendo te has olvidado. Pero Sí, están es... ahí. O algún día tengo que hablar de Memento. Ahora que lo pienso. No sé si sabes que Memento está basado en una enfermedad que existe. Sí, lo sé. Bueno, pues resulta que estos bichos, eso, si no estás mirando para ellos, te olvidas de ellos. Y juega mucho la serie con eso porque hay momentos donde Amy, por ejemplo, ya sabe de la existencia de estos bichos porque los vio grabados y tal en vídeo. Y... Se hacen marcas en el brazo cada Cada vez vez que que ve ve uno. uno. Y hay momentos donde de repente hay un corte y aparece Amy con el brazo lleno de marcas. Que ya no le caben más marcas por el Sí. cuerpo. Sí. Es terrorífico. Es El señor que lleva la serie en esta etapa, el Stephen Moffat, sabe cómo dar miedo, la verdad. Bueno, pues estos bichos, eso, dan pie a que el Moffat se recree en el miedo que da la serie en general y tal. Porque entre que son feos y están muy bien hechos, este rollo. Eso, esa escena donde Amy aparece llena de marcas, la verdad, que luego mira para arriba y resulta que duermen en el techo como murciélagos. Es verdad. Es curioso, porque tienen dos brazos y dos piernas y de hecho son más altos que una persona de estatura normal, pero duermen como murciélagos en el techo. Sí, son todo cosas como para provocarte más el miedo, ¿no? Que los Sí, tienes sí. encima de tu cabeza y no los ves, que están detrás de ti y no te das cuenta. Hmm. Tocan ahí la fibra. Sí, y de hecho llegan a decir que ya van manipulando la historia de la humanidad desde siempre. Me mola mucho que para eliminarlos es una de esas raras veces en las que el doctor recurre a la violencia. Porque consigue grabar un vídeo y emitirlo donde uno de estos bichos dice, deberíais matarnos a nada más vernos. No sé cómo lo Sí, dice, porque no sé además cómo lo tienen ese traducirían. poder que te obligan a hacer lo que te ordenan, ¿no? Había algo Sí, ahí. había algo de esto. Y bueno, no sé cómo lo traducirán, pero ellos dicen, you should kill us outside. O sea, eso, deberíais matarnos nada más vernos. Y entonces toda la humanidad se pone a matarlos, sin saberlo. Sin saberlo porque se olvidan, pero les Claro. queda el orden en el subconsciente. Sí, ¿Qué es eso? es buenísimo. Todo el mundo matando bichos del espacio. ¿Tú te imaginas a los niños y a las abuelas matando bichos del espacio ahí, espaciales? Es genial. Es genial. Y bueno, esta temporada es curiosa porque empieza afirmando que el doctor va a morir. Y de hecho vemos cómo muere en el primer capítulo de esta temporada. Está muy bien construida. Ahora lo que Sí. decíamos del cambio de productor pasa a Russell T. Davis, ¿no? Sí. Si no me equivoco. No, no, Russell T. Davis es No, el pasa a original. Moffat. T. Eso pasa a Davis era el Moffat. anterior y entra a Moffat, que ya Sí. había hecho algún capítulo, Sí. El de la pero ahora biblioteca, por pasa a ejemplo. controlar la serie. Sí. Y se nota que lo tiene todo pensado, cómo va Sí. dejando los pequeños guiños a lo largo de cada capítulo para luego Sí. cerrarlo todo en un paquete perfecto. Sí, y es muy difícil porque al ser una serie donde los personajes viajan por el tiempo y por el espacio, es muy difícil. Y a lo mejor el tipo, yo que sé, da una pista de una cosa en una temporada que hasta la temporada siguiente no sabes qué pasa con eso. Sí, O por sí. ejemplo, en el caso del capítulo de la biblioteca, cuando sale River Song, que no la volvemos a ver hasta a lo mejor 2 temporadas después o algo así. O sea, Bueno, es. tanto no, pero sí que pasa un montón de capítulos. Sí, o sea, el tipo sabía lo que estaba haciendo y se nota, y es chulo que en estas historias veamos que el tío tiene un plan. Sí, que no sea como Perdidos, que van dando tumbos y Yo luego no cierran nada. Perdidos vi la primera temporada, vi el principio de la siguiente y dije, yo ya vi Twin Peaks, ya sé todo lo que me van a decir, no necesito ver más. Y de hecho, hasta que empecé a ver Doctor Who, me pasaba con todas estas series de enigmas y tal, que decía, todo esto ya lo tenía Twin Peaks en 2 temporadas. El problema Y de mejor hecho. los que vemos tanto cine o tanta televisión es que ya lo hemos visto todo. No, Es muy yo por ejemplo, difícil yo que te sorprenda. televisión, yo cine sí que veo mucho, obviamente, estando en este podcast, que generalmente es de cine. Hola nuevos oyentes, este podcast es de cine habitualmente. Por eso el capítulo se va a llamar especial, tercer especial. Series tampoco veo tantas, pero sí que Twin Peaks es una de mis series favoritas. De hecho, era mi serie favorita hasta que empecé a ver Doctor Who. Ahora me estoy planteando cuál es mi serie favorita. Tampoco lo tengo Estás ahí claro. con la balanza. Claro, Doctor Who tiene más serie. Igual se decanta por eso la balanza porque tiene más. Pero Twin Peaks fue la serie que inventó esto de que tenemos que ver todos los capítulos y los enigmas y tal. De hecho, fue una serie que la cancelaron y la maltrataron porque no era una serie para su época. Yo creo que si Twin Peaks la hicieran hoy en día, duraría 10 años, como mínimo. Pero claro, la hicieron a principios de los 90, era la primera vez que se hacía y tal. Y con Perdidos me pasó eso, es decir, yo esto ya lo vi y lo vi mejor hecho. Ya. Yo me acuerdo que a un amigo mío que estaba muy enganchado a Perdidos le dije cómo iba a acabar. En la primera temporada le dije cómo va a terminar la serie y por lo que me contaron acabó de forma parecida. Y yo, es que es... en Twin Peaks ya estaba todo esto. Y otras series así de enigmas, ninguna me gustaba demasiado porque eso, porque ya lo veía en Twin Peaks, pero con Doctor Who sí que veo que van más allá. Claro, porque al viajar eso en el espacio y el tiempo es muy difícil hacer que coincidan las cosas. Es un encaje de bolillos Sí, sí, muy sí, bien sí. llevado. El Moffat lo tiene ahí pensadísimo. Yo creo que lo lleva pensando desde que hizo ese capítulo de la biblioteca. Y la verdad es que está muy bien cómo resuelve todas las tramas. Una cosa, la única cosa mala que le veo al Moffat, y de hecho lo dijo en varias entrevistas, es que no le gustan los Daleks. Y entonces me lo saca. Sí, de hecho prácticamente afirmó que en la próxima temporada no va a haber Daleks por ninguna parte. Bien, bien. Yo lo aplaudo. No, a mí los Daleks me hacen gracia. A ver, no para verlos todo el tiempo, pero para que salgan así un par de capítulos por temporada sí que me hacen gracia. Bueno, son parte de Doctor Who. Claro Claro, que tienen que es... sacarlos, pero ya sabes mi trauma infantil. Ya. Prefiero no verlos. Jo. Pues a mí otro enemigo del Doctor bastante recurrente, uno que me parece más para traumatizar, son los Cybermen. Sí, sin Porque... embargo, no me dan tanto repelús, pero sí, A ver, porque no me eran seres parecen. tan llenos de odio y con voces tan estridentes. Pero los Cybermen realmente son personas convertidas en robots. Sí, Y la realidad de lo que son es terrorífica. la idea da más miedo. Que los otros son solo son bichos que quieren matar a todo el mundo. Lo que pasa, y eso lo vimos en mil sitios. Pero claro, están muy bien hechos para que den miedo. Los Cybermen son la lección de a los niños, supongo, de que no hay que ser todos iguales y todo ahí hacer lo que te digan, que es lo que hace un Cyberman, ¿no? Se ha Sí. convertido para ser un soldadito más Claro, sí. bajo las órdenes de un único Sí. líder, Y además, Cyberman. sí, y además ellos no se consideran malos a sí mismos, ellos piensan que es lo que hay que hacer. De hecho, ellos Claro. dicen que van a mejorar al individuo. En inglés dicen upgrade, se le dicen como si fuera un programa de ordenador. Dicen Sí, eso, que... exacto, una mejora. Claro, dicen que los van a mejorar y eso es muy siniestro. Los van a convertir en obedientes seres productivos para la sociedad. Yo creo que es una metáfora de Sí, eso. exacto, ovejas, Claro. ovejas del rebaño, todos iguales. Claro, así como los Daleks eran una lección para los niños de que no hay por qué llevarse mal con los que son diferentes, pues los Cybermen son una lección de eso. Porque claro, la serie antigua, como ya dijimos antes, era educativa. Y conserva, en cierta medida, conserva esa intención. Hombre, yo no creo que la conserve, pero al conservar a los malos, pues sí que se le puede entender eso. Y yo qué sé, ¿qué más podemos contar de esta temporada? Hombre, en esta temporada está una cosa que a mí me encantó en el último capítulo. Hay una profecía que dice que el silencio caerá cuando la pregunta a la que nadie respondió sea formulada o algo así. No, sea contestada, no sea formulada. Se ha respondido, sí. Sí. Y ahí es donde vemos que el silencio no son estos bichos, sino que estos son una parte, pero hay algo más. Son como una especie de secta extraña. Y la pregunta nos estamos planteando todo el tiempo, ¿cuál es la pregunta? Y a Sí, mí hay la aquí... pregunta escondida a simple Sí, vista. escondida a simple vista, hay a quien no le gustó nada esto. A mí me pareció una de las cosas más geniales que vi en mi vida en obra audiovisual alguna. Porque efectivamente está escondida a simple vista la pregunta. Quiero saber yo cómo van a traducir esto cuando hablen la serie. Pues difícilmente, pero ahora es difícil de traducir. Ya, es que de otro juego os lo decimos ya, tenéis que ver la versión original porque ya el título de la serie es un juego de palabras que solo se entiende en inglés. Y entonces, ¿cuál es esta pregunta? Efectivamente, es el título de la serie. Doctor Who. Doctor Who es la pregunta. Cuando se responda a eso, es decir, el nombre del doctor, el silencio caerá. No sabemos qué va a Quiero pasar saber lo del silencio exactamente. que es. Claro. Sí. Yo creo Es que es. Metáfora. Yo creo que es que se acaba la serie. Sí, yo creo que es eso. Pero no van a acabar la serie ahora que están ahí en la cresta de la ola. Ah, claro que no. Yo tengo la teoría de que va a durar ahí la hostia de años, como la original. Además, ahora que tienen presupuesto y yo qué sé, y ahora ya sí que la ve todo el mundo, niños y adultos, y se ve en todo el mundo. Cuando antes era una cosa muy inglesa. Yo creo que van a tardar mucho, mucho en acabar la serie. Siempre tienen que aprovechar la popularidad, Sí, está sí. claro. Y eso está bien. Y aquí estamos, esperando la siguiente temporada, en la que hay noticias que dicen que va a pasar algo muy triste. Que a ti a lo mejor no te parece tan triste, pero a mí sí. A mí no me parece tan triste. Que es que los acompañantes actuales del doctor, Amy y Rory, se van a ir de la serie. Aunque a mí hay que renovar. Ya, claro. A ver, a mí el por dónde iba la temporada actual ya me daba pie a que se iban a ir. Sí. No sé, tío, a mí ya me daba que se iban. De Yo hecho, creo que el ciclo está más que cumplido sí, sí, sí, con sí. ellos. De hecho, porque anuncian que se iban, porque yo ya creía que ya no iban a aparecer en la siguiente. Y hace poco leí una noticia, en la siguiente se van, y digo, ah, pues aún van a aparecer. Vale. Porque yo pensé que no aparecían. Sí, podría Entonces, haber quedado donde está. sí. Entonces podremos darle una despedida. Yo creo que de hecho la siguiente temporada va a ser más corta por esto de que están ahorrando para el año siguiente el especial y yo creo que solo va a ser despedirse de ellos y poco más la siguiente temporada. Hará unos especiales así épicos. No, creo que no van a ser especiales. No van a ser No, especiales. no van a ser especiales. Va a ser la serie, pero va a durar menos. Qué horror. Sí, o sea, va a salir todas las semanas, pero creo que dura la mitad. No, no son como estos especiales de Navidad. Pues no es nada, porque normalmente una temporada de Doctor Who son 13, ¿no? Sí, pues este igual dura 5 o 6, pero seguidos. Pues sí, será el fin de ciclo con ellos, como Sí. ya lo hemos tenido con Riversong, que entiendo que no aparecerá ya más. Supongo que no. De hecho, creo que la actriz dijo que no, pero no lo recuerdo ahora mismo. Y bueno, a la gran apoteosis que va a ser el 50 aniversario, porque parece ser que están preparando algo gordo, se rumorea que van a volver doctores clásicos, que no sería la primera vez. No sería la primera vez, es No cierto. sería la primera vez. Hay ciertos capítulos en la serie clásica donde vuelven doctores antiguos. Hay uno que es los tres doctores, hay otro que son los cinco doctores, el de los cinco doctores es muy bueno, y hay otro que son los dos doctores que no lo vi. El de los cinco doctores es buenísimo, buenísimo, buenísimo, como empiezan a discutir entre sí. Y es donde vemos cómo todos le guardan una reverencia especial al primero. Aunque es ¿Ah, el. sí? Él discute con todos, pero todos le hacen caso. Es el único al que nadie le discute lo que dice. Qué curioso, ¿no? Porque realmente el primero es el más joven de todos Sí, ellos. y de hecho te explican por qué es tan cascarrabias. Hay capítulos donde lo explican. Lo explican diciendo que es el más viejo, pero en edad de señor del tiempo es un adolescente. Es lo que sería tener 12 o 13 años en una persona. Entonces está Está en en esta pena del edad. pavo. Sí, está en esta edad cabreado con el mundo. Y te lo explican así. Que es una forma que hace Doctor Who muchas veces, de cómo resolver cosas que en un principio no tenían pensadas. Pero claro, en un principio no tenían pensado que se regenerara ni nada así. Entonces, en un principio, a ver, no decían la edad que tenía, pero era viejo, pero asumíamos que era viejo en términos humanos. De hecho, tiene una nieta. Claro, pero en realidad es un teenager. Qué Sí, en fuerte. realidad es un teenager. Y de hecho, lo vemos en. Sobre todo a partir de Tennant y a partir. En Tennant y en Matt Smith, que vemos que el doctor se empieza a sentir viejo. Y ya empieza a pensar más como un viejo. Y con Smith es muy curioso porque es el doctor más joven. El actor es el más joven hasta la fecha en interpretar al doctor y hace del más viejo. Es verdad. Que le da un matiz muy curioso al personaje también. Y bueno, en el 50 aniversario ahí puede pasar de todo. Hay rumores eso, de que van a intentar reunir a todos los doctores que puedan. Tiene una explicación de por qué si se junta a más de un doctor, porque es viejo el otro. Hay una explicación para eso. No recuerdo ahora mismo cuál es, pero no es porque sí. Porque claro, si vas a coger a un actor de la serie de, yo qué sé, los años 70, los años 80, es más viejo. Claro. Y era algo como que un poder que tienen los señores del tiempo, no me acuerdo cómo era, como que se adecúa a la línea temporal donde está actualmente. Era algo así. Apañarán como quieran, De porque hecho, vamos a aceptarlo. no sé si sabes que el décimo doctor Tennant se encontró con el quinto. Con el quinto, sí. Sí, lo vi, era un especial, una promoción de algo. Que hay un Muy momento. brevemente. Sí, que hay un momento muy emotivo donde el décimo doctor dice, porque tú eras mi doctor. Que esa es una frase que obligó a Tennant a meter. Porque Porque. Tennant era fan de Sí, niño. porque era el doctor que él veía de niño. Y además, este quinto doctor, ese es el que es el padre de la que es la mujer de Tennant ahora. Sí. Que además es la que interpretó a su hija en Sí. la segunda o tercera temporada Dios, se de la empiezan a nueva poner. serie. Las cosas se empiezan a poner muy monárquicas aquí. No me gusta por dónde está yendo Muy esto. endogámica. Sí. Horrible. Esto parece un podcast monárquico. Endogamia dolor. Totalmente. No, pues sí, sí que es, sí que es. Y es muy emotivo ese momento. De hecho, a partir de ahí empecé a ver a ese doctor. Es un doctor curioso, es guapetón él ahí. Va ligando con la gente. Sí. Sí. A ver, sin pretenderlo. O sea, no es que él vaya ligando, es que es guapo y la gente se Sí, lo queda. receptivo. Sí, digamos que se lo queda mirando. Ay, qué bueno. Y además va con ese traje blanco ahí. Es curioso. Y bueno, ahí, eso. Se rumorea que están negociando para que vengan más doctores. Yo sé de dos que vendrían fijos si se lo dijeran. No, sé de tres que vendrían fijos si se lo dijeran. Uno es este del que estábamos hablando, el quinto, Peter Davison. Otro, Tom Baker, el cuarto y el más mítico, que este sí que aceptó que él va a ser el doctor toda la vida. De hecho, este tío apareció en un montón de especiales de la BBC cuando la serie no se emitía, a veces. Había un aniversario y hacían un pequeño especial en la tele con reportajes y tal, y salía él interpretando al doctor. Y de Muy bien. hecho hay unos anuncios de teléfonos en Nueva Zelanda de hace pocos años, donde sale él, ya con la serie nueva emitiéndose, creo que a lo mejor son de 2005 o 2006 los anuncios, y donde sale él interpretando al doctor. Y él, o sea, ese volvería fijo. Y luego. El señor Paul McGann, el señor de la peli, lleva años diciendo que le encantó interpretar al doctor y que a él lo llaman y él va corriendo, le paguen lo que le paguen. Hay una Bueno. entrevista que insinúa que como si no le pagan, que él iría igual a hacer un especial. Que él es muy fan de la serie y tal y que le gustaría volver a interpretar al personaje. Es que entre los británicos hay una fascinación realmente por Doctor Who. Sí. Por ejemplo, al Christopher Eccleston le preguntaron y no dijo ni que sí ni que no. Dijo más que que no, pero... él salió así como con resquemores de la serie, Sí, ¿verdad? pero también dijo que la serie ahora la lleva gente diferente. Y que, hombre, por él no, pero básicamente dijo que depende del dinero. Pero que tampoco dice que no fijo, porque la serie ya no la lleva la misma gente. Ah, bueno, claro. Ya los rencores quedan Claro, entonces... olvidados. No, no es que queden olvidados, es que no está esa gente. Entonces, claro, pasa una cosa, que es que el primer doctor está muerto, pero cuando hicieron lo de los cinco doctores también estaba muerto y lo trajeron con otro actor. Bueno, Que es pero tremendísimo. No, no, es tremendísimo. Es él. Es él. Es flipante. Yo flipé. De hecho, yo busqué por internet, pero no estaba muerto este hombre. Y no, no, es que es otro actor. Y tal. Y yo, guau, qué flipante. Clava el papel totalmente de primer doctor. No sé quién es el actor que ponen, pero lo clava. Y luego, yo qué sé, yo supongo que Sylvester McCoy, el séptimo doctor, supongo que también volvería porque es muy amigo de ir a convenciones y tal. Y malo será, ¿no? Que no... Este tío también estuvo haciendo apariciones así en algún especial de la BBC. Como el doctor, entonces supongo que tampoco tendría problema en volver. ¿Y Pero Tennant? claro, ¿Crees que Tennant volvería? yo creo que Tennant volvería con las ropas rasgadas, con barba de 2 meses, pidiendo comida. Pienso que volvería Tennant. Diría, por favor, Por favor, dame algo. tengo que comer. No, yo supongo que Estoy sí. viendo aquí al que hizo el doctor en la película. Este sale en Luther, ¿lo has visto? No. Pues está en Luther. Ah, no Lo he sabía. reconocido ahora en una foto más actual. Qué curioso. Además es un tío que se parece, físicamente envejeció muy poco, se parece mucho a cómo era en la película. Solo había que dejarle el pelo largo y sería él. Es, Sí, eh, sí. y eso, y hay entrevistas de hace muy poco, del año pasado, donde el tío, todo contento, le preguntan por el doctor y dice que sí, que se lo pasaba bien rodándolo y que le gustaría. Pues puede ser muy mítico juntar tanta gente, ¿eh? Sí, Puede sí. quedar muy bien. Y a ver qué hacen, porque no sé si sabes que hay luz verde para una película de Doctor Who. Sí, sí que lo sabía, pero no tenían claro si iba a seguir la No, no, historia. sí que lo tienen claro, lo tuvieron claro siempre. Quien no lo tenía claro era la gente, el público, que estaba Claro, no lo acojonado. Yo habían el dicho. primero, yo cuando me enteré que iban a hacer una peli para cine de Doctor Who, dije, no, por favor. A ver qué me van a tocar. Pero el Moffat salió diciendo que sí, que va a ser una película con el doctor que esté en ese momento en la serie y que va, dice que van a intentar que no haga falta ver la serie para ver la película, pero que va a ser con el doctor que esté actualmente en esa serie y que sí que va a estar dentro de lo que es el canon de la serie. Yo creo que es complicado. Yo creo que va a No me ser... gusta la idea del todo, ¿eh? A mí sí, porque va a ser como la película de Expediente X. Y digo como la película porque la segunda no existió. Dejémoslo ahí. Pero yo creo que va a ser como la primera película de Expediente X. Que es una película dentro del argumento pero que puedes verla sin saber de la serie. Pues yo creo que se puede hacer porque al ser una serie que puede hacer historias autoconclusivas... Por ejemplo, de Lost que hablabas antes o de Twin Peaks. Bueno, de Twin Peaks la hicieron y la peli salió como salió. Eso, no podrías, de Lost no podrías hacer una peli así, en este plan. Pero de Doctor Who yo creo que sí que puedes hacer una película que pueda captar a nueva audiencia, que explique quién es el Doctor y qué se supone que hace. Y correr una aventura aparte porque hay muchos capítulos que son Autoconclusivo, sí, autoconclusivos. puede Entonces... ser. Puede ser, Sí, sí. puedes hacerlo. Si lo hicieron con Expediente X, con Doctor Who pueden hacerlo. Y de hecho pueden hacerlo más, porque todas esas aventurillas en la pantalla grande va a quedar muy bien. Todos esos bichos y esos viajes en el tiempo. Hombre, con un presupuesto decente puede quedar fabuloso, Sí, la sí. verdad. Y a ver qué hacen. Están trabajando en el guión. Eso, a ver qué pasa. Bueno, a ver. Hombre, para Más el... Doctor Who, bien, más Doctor Sí. Who. Encantados. Bueno, bien, pero bien hecho, porque de películas te voy a hablar yo ahora. ¿A ti te suena una película llamada, creo que se llamaba Los marcianos invaden la Tierra? Madre mía, me suena mucho. Vale, pues Los marcianos invaden la Tierra es una película americana, recalco que es americana, protagonizada por el gran Peter Cushing, en uno de esos momentos donde Peter Cushing tenía mucha hambre, que se llama originalmente Doctor Who contra los Daleks. Madre mía. Y hay... Pero, ¿y tenían los derechos para hacer eso? Sí, lo peor es que sí. Y bueno, es una película que adapta más o menos el segundo serial del primer Doctor, donde conoce por primera vez a los Daleks. Pero pasan ciertas cosas en esta película, como por ejemplo que el Doctor no es un extraterrestre, como que el Doctor fabricó la TARDIS, Bueno, nada que ver. y como el Doctor se llama Who. Esto es lo que entienden los americanos por Doctor Who, Por señores. Doctor Who, Mr. Who. Sí, es Qué un feo. tío que es Peter Cushing, que vive en la Tierra y que se fabricó una máquina del tiempo que por alguna extraña razón tiene forma de cabina de policía inglesa. Porque una cosa que no dijimos es que el Doctor, el de verdad, no esta mierda, robó la TARDIS. Cierto, es verdad. Y claro... Los señores del tiempo no se llamaban señores del tiempo porque sí, eran porque viajaban por el tiempo en estas máquinas del tiempo. Y la TARDIS tiene forma de cabina porque la TARDIS tiene un dispositivo de camuflaje que se estropeó. Hay momentos en la serie antigua donde lo arreglan, pero luego lo vuelven a estropear más o menos a propósito porque al doctor le gusta esta cabina. Claro. Y de hecho, por ejemplo, el Atardis del amo en la serie antigua tiene forma de pilar griego. Y hay un capítulo de la serie nueva donde se ven un montón de TARDIS y cada una es de su padre y de su madre. ¿En qué capítulo Con eres? más forma de... Hay un capítulo en la esposa del doctor, Ah, creo que sí, se te iba llama a el decir capítulo. ese. Sí. Y se ven TARDIS con verdadero aspecto de nave espacial, Sí. pero Claro, cada una porque... diferente. Claro, porque en teoría es una nave espacial. Lo que pasa es que se camufla adaptándose al ambiente donde está. Pero el dispositivo de camuflaje está estropeado. Luego está, yo qué sé, es que la TARDIS es un icono ya de por sí. Luego está el ruido que hace la TARDIS, que es muy divertido porque es un ruido que, muy característico y que la TARDIS no debería hacer. Lo hace porque la TARDIS está hecha para esta TARDIS, porque hay varios modelos. Y ese es antiguo. De hecho, la robó de un museo. Está hecha para que la conduzcan 8 personas. Y el doctor es uno solo. Hay un capítulo en el que la conduce Riversong, Ah, y le dice que le que... dices que te dejas puesto el freno de mano al aterrizar. Sí. Es Pero también... gracioso. Sí, lo explican por las dos cosas. Y también es por eso. Y por eso baila tanto cuando va volando, ¿sabes? Que no va recta. Baila tanto y de hecho el doctor vemos cómo corre de un lado para otro mientras va volando en la TARDIS. Porque ahí debería haber 8 personas. Claro. Y una cosa muy divertida de la TARDIS es que ahí vemos el poderío de Doctor Who, algo inimaginable en otra serie. Doctor Who, cuando ya se había dejado de emitir, la policía de Londres denunció a la serie. Por los derechos de imagen de la TARDIS, es verdad. Sí, y fue muy divertido porque fue en la época en la que salió la película, la gente estaba emocionada con la película, querían volver a hacer la serie, entonces empezaron a sacar muñequitos y tal, y sacaron unas figuritas de la TARDIS. Y la policía dijo, hey, esto lo inventamos nosotros, queremos nuestra parte del pastel. O sea, no es que quisieran que la TARDIS no tuviera esa forma, sino que querían que le pagaran como derechos de imagen, ¿no? Entonces demandaron a la serie, fueron a un juicio y en algo inaudito, pero bastante razonable, el juez dijo que no, que los derechos ahora pertenecían a la serie porque esa forma de cabina de policía era más identificable con la serie que con la policía. Aun cuando pone policía bien grande en Sí. la cabina. Y de hecho es verdad, cualquier persona... En todo el mundo piensa en estas cabinas y lo primero que le viene a la cabeza es la TARDIS. Y es curioso, ¿no? Yo no me imagino, Muy curioso, sí. yo qué sé, otro vehículo famoso de serie, yo qué sé. Yo no me imagino a los fabricantes de la furgoneta del equipo A perdiendo un juicio por la furgoneta del equipo A, cuando también es un vehículo bastante, bastante icónico de una serie. Pero lo de la TARDIS es muy tremendo. Demuestra eso, el peso que tiene Doctor Who en Gran Bretaña. Sí. Y bueno, podemos ir terminando ya, que llevamos la hostia de tiempo. Sí, la verdad, la gente va a decir este Bueno, par de locos aquí. cuando este podcast suele durar media hora. Hola, nuevos oyentes, este podcast dura media hora. Pero bueno, por eso es un especial. Y para ir terminando, ¿qué conclusiones podemos sacar del Doctor y de todo este universillo que se tiene montado? Pues que es una serie que vale mucho la pena, al que le guste la ciencia ficción sin duda, pero en el fondo muy entretenida, que es para lo que vemos series. Sí, Muy disfrutable también. con un universo propio y coherente dentro de su magia y de su fantasía, bastante coherente. Yo diría que es una serie que, a ver, está pensada para niños, pero a día de hoy capta más audiencia. Este rollo que hablábamos de ser más oscuro y de meter miedo y tal, los niños siguen disfrutando de la serie. Pero también es muy válida para los adultos. Hay quien dice que más que para los niños. Y es una serie que nos hace volver a ser niños. Yo veo esta serie y vuelvo a esa emoción que no tienes con otras series. No sé si te pasa lo mismo. Sí, a ese subidón Sí, eso de de, oh, qué aventura, de bonito, qué emoción. emocionante. Sí. Sí, sí, sí. Que, por ejemplo, ves películas, esto, hechas para niños, así. Cuando las películas para niños las hacían con encanto, ¿no? Cuando, yo qué sé, Indiana Jones, o Los Cazafantasmas, o La Guerra de las Galaxias, incluso. Que sí, ves que están hechas para niños y ves que te hacen disfrutar, pero no tienen, viéndolas de adulto, yo no le veo esa emoción que sí que da la serie Doctor Who. Ese rollo de me siento aquí 40 minutos y se me cae la baba viendo lo que le pasa a este loco con una cabina. Es genial. Es que se disfruta cada capítulo, cada companion, cada aventura. La verdad es que sí. Y bueno, eso, que tenéis que probarla. Es una serie que es verdad que de primeras explicando de qué va chirría un poco, porque es una cosa tan increíble. No, porque por ejemplo otras series de ciencia ficción puedes explicarlas, o es una nave que va por el espacio o por aventuras, pero no, este es un tío que tiene dos corazones, que va en una nave con forma de cabina de policía. Es explicándolo así puede quedar muy infantil y muy tonto, pero la gracia de la serie es hacer que eso no sea tan infantil ni tan tonto. Cierto. Y te puede hacer la cosa más inverosímil del mundo y que te la creas. Sí, aceptas todo. Sí, cuando otras series llegan momentos que dices, otras series o otras películas, dices, Dios, ¿pero qué me estás contando? Aquí no, aquí nos meten las más gordas y nos las comemos. O sea, es genial. Y por eso está ese rollo de la emoción, de que nunca sabemos qué va a pasar, pero sabemos que nos lo vamos a creer. Que va a haber una aventura, que esperemos que no muera casi nadie Sí. y que la vamos a disfrutar, Que y ya está. yo creo que también al no cortarse en la gente que muere, también lo hace más aceptable. De decir, aquí es muy fantástico todo, pero hay peligro de verdad. Y puede que alguien no salga vivo. O que aunque salga vivo, que acabe mal. Es Sí, que curioso. lo perdamos de vista de una manera o de otra. Sí. Y luego, la eterna pregunta de esta serie es, ¿por dónde empezar? Yo empecé con la nueva, Mm. ya te conté que de la Sí. antigua vi muy poco, y para mí es por donde hay que empezar. Sí. Pero por el principio de la nueva, dices. Por el principio de la nueva, Sí. sí. Yo diría que también por el principio de la nueva, o si no, por la quinta. Yo empecé, cuando la empecé a ver en serio, empecé por la quinta y luego vi las otras. Y eso me dio una perspectiva muy chula porque vi cosas que estaban pensadas desde la primera temporada. Claro, Y pero dije, es eso, joder. si empiezas por la quinta, no has visto a River Song. No has Claro. visto la primera aparición de River Song. Sí, a ver. A ver, como toda serie, hay que empezar por el principio, ¿no? Pero como es una serie que tiene como estos cortes en cada vez que cambian de doctor y tal, Sí, es cierto. eso, os Tiene su recomendamos. propio universo. Sí. Eso, os recomendamos que empecéis por la primera del 2005. Pero si se os hace mucho, Sí, empezad con Matt Smith. por la quinta. Que luego volveráis a lo antiguo, como hice yo. Sin duda. Sin duda. Y de la serie clásica. A ver, la serie clásica es algo que hay que ver. Yo digo que veáis un poco de cada uno de los doctores, porque vemos que muchas cosas que hace el doctor actual y los otros dos de la serie nueva son heredados de los doctores antiguos. Por ejemplo, esto que hacía David Tennant de las gafas no era el primero que lo hacía. Yo qué Las sé. gafas de colorines. No, esto que se ponía gafas que no tenían cristales. Cuando tenía que pensar se Ah. ponía gafas. Eso lo hacía el quinto doctor. Y yo qué Qué sé, bueno. el destornillador sónico, por ejemplo, que tanto uso le dan, eso lo inventa el segundo doctor, el Patrick Thornton. Y bueno, muchas cosas más que. A veces, siempre que el doctor hace un comentario de algo que no se ve en la serie. Pasó tal cosa. Ah, sí, yo tomé el té con no sé quién. Es porque hay un capítulo de la serie Vieja donde pasa. No hay nada que digan porque sí. ¿Sabes? Cuando comentan algo de. Oh, tal. Yo qué sé, tal pintor. Ah, yo lo conocí, era muy simpático. Pues es porque hay un capítulo de la serie Vieja donde ¿Dónde pasa. lo conoce? Sí. Está muy medido todo eso. Entonces la serie vieja, eso. Yo digo que veáis un poco de todos. El que más os va a entretener va a ser el cuarto, sin duda, porque es eso, el que más se parece a los de ahora. Y es por donde sale mucho Sarah Jane, que es una companion muy famosa del Doctor, Que ha tenido su propia que serie. ha tenido su propia serie, que salió en la serie nueva, y que en la serie antigua era muy guapa, esta mujer de joven. De hecho, tenía unos ojazos ahí enormes. Y era muy guapa, y siempre alegra la vista ver a esta chica, que fue de hecho la companion que más tiempo estuvo con el doctor. Vio a tres doctores esta mujer, creo recordar. Sí, vio a tres doctores. Caray, pues duró más ella que los doctores, eso sí que Sí. impresiona. Sí. Hombre, porque supongo que a veces se iría y volvería, pero sí, duraba muchísimo. Y luego eso, tuvo su propia serie, conoció a los doctores nuevos, no sé si al noveno lo conoció, pero al décimo y al siguiente sí que los conoció. Y hay momentos donde toma parte en el argumento y tal de la serie. Y es curioso. Y bueno, eso, ver la serie. Y la antigua, darle un catado, si os gusta el cartón piedra antiguo. Aunque Y. solo sea para ver los primeros Dalek y comprobar que no han cambiado nada. Bueno, sí que han cambiado. Bueno, Sí, sí, un poquito. que un poco sí. Pero Sobre conservan todo ahora que son mucho de colorines y de aquella ese retro. eran en blanco y negro. Sí. Y los Cybermen sí que cambiaron muchísimo. Los Cybermen, según qué épocas, pueden dar mucha vergüenza ajena. Pero mucha, mucha. Y otros bichos que me gustan mucho, los Sontaran, eran muy feos antiguamente. Y no feos de estar mal hechos, sino feos de Dios, son feos, dan miedo mirar para ellos. Aunque al principio parecían con ese casco que tienen. Y eso, podemos ver como muchos bichos que aparecen en la serie nueva ya aparecían en la antigua, que ya no son nuevos. Y eso le da un rollo de mitología expandida muy, muy guay. Y luego, yo qué sé, ¿en qué más sitios aparece el doctor, aparte de en las series y en esta película ya para televisión? Pues el doctor tiene cómics. Yo leí algunos, ¿eh? Están simpáticos. Aparecen videojuegos. Hay un videojuego que creo que se llamaba Destiny of the Doctors. pero no me hagas mucho caso, donde encarnamos a una entidad que sale en algún especial, que vive en la TARDIS, donde vamos rescatando a diversos doctores. Es un juego muy aburrido, pero es curioso porque salen todos los doctores hasta la fecha, o sea, todos hasta el séptimo, en vídeo, haciendo sus cosillas. Pero lo que mola de verdad de los videojuegos del doctor, o sea, hay juegos de cartas, hay un juego para móviles que salió hace poco, que yo no pude probarlo porque mi Android no llega a tal categoría, pero hay un juego de Android del doctor, que dicen que estaba simpático, pero ¿qué coño? Vi un vídeo de Matt Smith diciendo que estaba simpático, todo viciado él allí. Y... Bueno, pero ¿qué va a decir Matt Smith? No, pero luego leí otras cosas que dicen que sí, que está bien el juego. A ver, que no es ninguna maravilla, pero que está simpático para ser un juego de móvil. Y luego, los que molan de verdad son unos juegos descargables desde la página de la BBC. Son gratis si eres inglés. O si tienes un proxy que le diga a la página de la BBC que vives en Inglaterra. Pero buscando por ahí se puede encontrar para descargar. Hay varios y yo jugué a todos los que hay hasta ahora. Sé que están haciendo más, anunciaron hace poco que dentro de poco sale uno nuevo. Y son muy buenos. A ver, son juegocillos. ¿Son juegos que... para el PC? Sí. Y son muy buenos. Están con Amy y con el doctor actual. Y a ver, son facilillos. Son juegos muy para pasar el rato. A lo mejor en una hora, en 2 horas se terminan. Pero son como ver un capítulo del doctor y jugar. Yo qué sé. Tiene. Te transmite muy bien lo que es ser el doctor. Este rollo de que no vas por ahí pegándole a la gente. Tienes que ir escondido, tienes que ir resolviendo enigmas, tienes que rescatar a Amy según qué momentos, en según qué momentos Amy tiene que rescatar al doctor, hay Daleks, yo qué sé, es divertido. Hay uno donde salen que es, los Basta Nerada, estos que salían en la biblioteca. Ah, terribles. Sí, hay uno, el último, que transcurre solo en la TARDIS, no sales de la TARDIS en todo el juego, y nos deja ver otras habitaciones de la TARDIS, otras que se veían en la serie antigua, o otras de las que habla la serie, pero no las vemos. Vemos esa famosa piscina del ala norte. Vemos no me digas. Esa famosa biblioteca enorme. Ajá. Vemos esa famosa sala donde el doctor guarda recuerdos de sí mismo. Y es muy épico llegar allí y lo primero que vemos es la bufanda del cuarto doctor colgada. Qué chulo, qué chulo. Una foto del coche del tercer doctor. Vemos cualquier cosa que característica que haya llevado algún doctor, aparecen allí todas. Uh-huh. Vemos las gafas de Tennant, vemos, yo qué sé, de todo. Cualquier cosa, la grabadora del segundo doctor... Todo está allí y podemos ver su historia y cuándo apareció por primera vez y tal. Pues tiene muy buena pinta, ¿eh? Esto a ver, voy a tener que agenciármelo. Sí, sí. A ver, te digo, es un juego que no supone dificultad ninguna, poco menos que es ir para adelante y poco más. Pero es divertido porque es como ver un capítulo. Sí. Está doblado por los actores que hacen la serie. Está doblado por el tío que dobla a los Daleks, que es muy genial. Porque el primer juego es una especie de Metal Gear, pero con Daleks, en vez de soldaditos. Y vas por ahí agachado, por un Londres en ruinas, y luego te infiltras en la nave de los Daleks. Es muy bonito, la verdad. Y lo que pasa es que, claro, hay que hacer unas técnicas un poco piratillas para conseguirlo, cuando realmente son gratis si vives en Inglaterra. Y luego, si vas a la página de la BBC del doctor... Ahí te puedes tirar horas, porque hay un montón de material, tanto de la serie antigua como de la nueva. Hay un montón de fichas de personajes, hay jueguecillos de preguntas, hay puzzles, hay de todo. Y que puedes estar ahí un montón de horas jugueteando como si fueras un niño pequeño. Sí. Y luego, yo qué sé, algún material más, habrá muñequitos y... ¿Hay alguna miniserie para televisión de dibujos? Sí, hay alguna de animación. Sí, una en 3D, una en 3D y otra en animación tradicional. Hay dos conciertos muy épicos en el Royal Albert Hall de Londres. Que ahí anda el vídeo por ahí y son muy, muy épicos de ver, la verdad. Y bueno, habrá más material, supongo, porque es, eso es una serie que tiene mucha historia y tal. Y bueno, ya para ir despidiendo, tengo que dar las vías de contacto de siempre. Pero antes quiero dejarle a esta mujer que haga spam de su podcast. Haz spam de tu podcast. Todos los invitados podcasters que traiga por aquí, llega el momento del spam. Hay que hacer spam, pues nada, a mí me podéis encontrar además de en Twitter como @dumacae, en el podcast de Teleadictos, nuestra dirección es teleadictospodcast.blogspot.com, nuestro usuario de Twitter es @teleadictos con un cero en lugar de la O. Hemos estado de parón hasta hace nada, hasta esta semana. Así que a ver si ahora por fin tenemos nuevo material que ofreceros. Seguro que sí. Y nada, es un podcast de una horita. Es nuestra intención, aunque tenemos bastante rollo. Somos cinco personas y cinco personas hablando. Estás ahí todo estresado diciendo, joder, solo me tocan 8 minutos por cabeza. Y hablamos pues de series actuales, de series antiguas. Tenemos la nueva sección de series de animación. Y así semanalmente pasamos un ratito charlando de esto que tanto nos gusta. Yo tengo que decir que es un podcast genial. O sea, Qué guay. yo no veo muchas series, pero la mitad de las series que veo las veo por recomendación de la gente de Teleadictos, la verdad. Sí. Somos spoiler free, así que se puede escuchar sin miedo a que estropeemos nada. También es verdad, no como este podcast, que es más así como de análisis, pero ellos sí que es verdad que no hacen spoilers y... Y la verdad es que te dan ganas o te quitan según el caso de ver las series. Que de eso se trata, ¿no? De ahorrarle a Sí, la gente el trabajo de sí. estar testeando por su cuenta. Sobre todo ahora que está difícil conseguir series. Bueno, qué va. Bueno, yo ayer flipé para conseguir cierta serie, cierto capítulo. Bueno, si son cosas muy rebuscadas, quizás No, sí, no, no, pero lo peor es que no era rebuscado. ¿sí? Sí, pero aún así. Flipé mucho. Es una serie que el próximo día que hable de una serie en este podcast posiblemente sea esa. O posiblemente sea otra, quién sabe. Y bueno, las vías de contacto de este podcast podéis suscribiros en iBooks y en iTunes buscando This is a Robbery. También si buscáis This is a Robbery en Facebook y en Twenty podéis haceros de las páginas estas para saber cuándo sale un capítulo y tal. Y podéis ir al blog, es unatraco.blogspot.com, y podéis dejar comentarios por todas esas vías de contacto. En el blog también hay un botón para darle al me gusta por si os aparece ir al Facebook. También hay un enlace para seguirme en Twitter porque mi usuario es muy complicado de pronunciar. Ya te digo. No porque yo quiera, eso tiene una historia, pero bueno. Y bueno, muchas gracias por pasarte por aquí. Gracias a ti por invitarme. Ya ves, De 3 horas son las que haga nada. falta para hablar de Doctor Who. Es que Un esta gusto. serie lo vale, lo vale. Y bueno, si algún día te apetece pasar a hablar de alguna otra cosa, tú avisa, estás invitado. Muy bien. Y eso, nos despedimos de la audiencia. Es no sin recordarles que las palomitas son dieta básica de cualquier aficionado a las series y al cine. Por supuesto. Y hay marcas muy baratas que podéis comprar por ahí. Y si busco marcas de palomitas que me patrocinen, si tú tienes una marca de palomitas y quieres aparecer en este podcast, no dudes Pues sí, es muy buena idea. en avisarme. Claro que sí, dinero, palomitas. ¿Qué mejor que anunciar cosas que consumes a diario? Y eso, nosotros nos escuchamos para la semana y a esta mujer la escucháis también todas las semanas en Teleadictos. Muy bien, pues hasta otro día. Ser buenos y comer palomitas. Teleadictos, el podcast semanal, el de las series de televisión, el de las noticias around the world, el del cachondeo, el que no tiene criterio, el que dura menos de una hora, el favorito de JJ, Abraham. Mentira. El que está en iTunes, el que está en iVoox, teleadictospodcast.blogspot.com, Teleadictos, el podcast.